Julia Mengolini, Iván Chargrosky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. ¿A quién vino, Seba? Vino Santiago O'Donnell, periodista de Página 12 y autor del libro Argelics. Y de política internacional. Estamos en un momento muy interesante, Santiago, ¿no? Están pasando muchas cosas en el mundo. Sí, un montón. Bueno, gracias por haber venido. Primero el aplauso correspondiente, señores. Un honor que estés acá y tenemos muchas cosas para preguntarte. Qué bueno. Bueno, sí, momento así interesante. Mira, te diría, si te soy o sincero, siempre todo, es. Sí, siempre que vamos siempre a hablar de esta cosas. Semana, que pasa, ¿no? Sí. Siempre hay algo. No te diría que es la semana de que estalló la guerra o que explotó el mundo. A mí me parece interesante, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil con la licitación que se está haciendo de un campo petrolero prácticamente más grande del mundo o de los últimos descubrimientos más grandes de los últimos 20 años en todo el mundo. Que en principio iba a tener un gran interés de Estados Unidos, pero después del distanciamiento entre Brasil y Estados Unidos por el tema Snowden, terminó ganando la licitación un consorcio de empresas francesas, chinas y inglesas, sí, y holandesas, perdón. Hubo una manifestación también donde fueron los manifestantes ecologistas, sí, me imagino también, habrán sido ellos, también. Fueron dispersados. Sí. Y esto me recuerda, Santiago, a un post que leí en tu blog, que vos hablás un poco de Greenpeace, de Camila, ¿cómo es el apellido de esta Especiale? Especiale. Y toda la escena que vos relatás ahí, un poco te reís de las acciones de Greenpeace. ¿Te parece? Me parece que estás planteando como que finalmente hacen un poco un show, ¿no? Me parece que entendí mal. Un show que hacen plata para hacer más películas, donde hacen plata para hacer más películas. Finalmente hacen como todas acciones muy grandilocuentes y terminaron como unos boludos en cana, finalmente. Yo creo que subestimaron a Putin. Eso es evidente si vos ves el video justamente con el que empiezo mi post, que es lo que hicieron ellos el año anterior, donde fueron ahí, se sacaron una foto bárbara, trepando, armaron un lío bárbaro, sacaron una película lindísima y se fueron. Y ellos mismos decían, si llegan a caer en cana en esa película, lo peor que les puede pasar es que se los deporten, y encima se reían en el momento que hablaban de eso, en la película. Claro, entonces, hacía chistes sobre... Bueno. Claro, por ahí vos pensaste, yo me reía de ellos, cuando en realidad ellos mismos se reían de lo que después les pasó. No, pero digo, finalmente esas acciones de Greenpeace, ¿cuánto de incidencia tienen en la realidad, en el cuidado del medio ambiente? Y yo creo que la palabra Greenpeace es la primera que te viene después de pensar en ecología y medio ambiente, y quiere decir que fueron muy efectivos. Yo creo que, de vuelta, ahí lo que planteo un poco es el uso de la acción directa. O sea, está muy bien que hacer publicidad e ir a buscar escenas lindas, pero hacerlo a través de la acción directa, yo digo, bueno, me parece que es debatible en el sentido... realmente ellos están como los com, qué sé yo, que no pueden llamar atención si no hacen una acción directa a su causa, o son una empresa multimillonaria que tiene grandes presupuestos de publicidad y televisión como para buscar a esta etapa el mensaje desde otro lugar. Eso es un poco lo que planteo, no tengo ninguna respuesta. Pero me parece que por lo menos es un poco debatible que usen acción directa. También planteo, digamos, que Putin me parece que realmente que no hay un Estado de Derecho en Rusia, que me parece que es lo más importante que planteo ahí. Y después digo, bueno, estas son las dos cosas que yo saco de esto que pasó este mes con la pobre gente que está ahí presa. Hablando de Putin, que es uno de nuestros políticos favoritos en este programa, no porque seamos antidemocráticos, sino porque como nos interesa. Hay un capítulo que recién recordábamos, muy reciente también, que es que de alguna manera Putin charló con Obama y muy bilateralmente entre ellos dos arreglaron que Estados Unidos no iba a invadir Siria. ¿Qué diálogo tuvieron ahí? Sí. O sea, ¿cuál es la influencia que tiene Putin de tener un diálogo con Obama para evitar una guerra? Y yo creo que... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No me parece que es tanto lo importante. ¿Cuál importante es el arreglo ahí? Pero es un poco lo que decís vos, que Rusia se paró ahí. Digamos, Rusia volvió a ocupar un lugar que había perdido después de perder la Guerra Fría, de algún modo, o por lo menos en términos militares, ¿no? Ahora, otra vez, recuperó la energía, la economía, recuperó su poderío político, recuperó sus alianzas internacionales. Me parece que tiene mucho que ver con la recuperación económica rusa. Por eso Gorbachev, que es un tipo que por ahí abrió Rusia al mundo, es como un tipo no querido en Rusia en la historia, porque es como que dice que cargó con todo el fracaso, después vino Yeltsin, medio borracho, indeciso, qué sé yo, y después vino el gran Putin, ese hombre atlético, fuerte, ¿no? Que armó una especie de, bueno, un poco de lo que acusaban que querían hacer acá los Kirchner, de pasarse, viste, para la reelección eterna, lo armó con su primer ministro Medvedev, entonces lleva, no sé, 15 años mandando en Rusia y bueno, se saca foto con los osos y todo eso y parece que anda bien. ¿Se saca foto con los osos? Sí, no, de no, caser. No. Sí, el oso ruso, el oso imperial ruso. Ah, eso es Putin. Putin, cazador. ¿Y a vos qué te parece Putin, más allá de lo que recién planteabas, no hay Estado de Derecho en Rusia? Sí. Digamos, como estratega mundial, como cuadro político. Y eso, es que para mí es difícil, digamos, viste, que si no hay libertad. Hubo algunos casos recientemente de resonantes en Rusia que tienen que ver con esto. Recuerdo ahora el de las Pussy Riot, que tuvo trascendencia fuera de las fronteras de Rusia. Sí. Y unos años más atrás, creo que fue en el 2005, una toma de un teatro por un grupo militar que fue desalojado matando a los rehenes y a los a los terroristas que habían ocupado ese teatro. Un poco quizás a eso te referís cuando... Bueno, también me comentó un compañero de página después de leer mi post, me dijo, no mencionaste tampoco la ley anti-gay que se pasó recientemente, que parece también es muy draconiana, ¿no? Sí, es muy difícil ahí. Pues la posición es muy pequeña, digamos. Él tiene mucho... Y gana las elecciones legítimamente, no hay duda de eso, pero aunque en la última, bueno, se acusó de que hubo mucho fraude, muchas protestas, yo creo que si uno ve las manifestaciones, lo que representa el sector opositor de Rusia, digamos, dejando de lado a los comunistas, que si bien no son aliados, son parte del sistema, después te queda el grupo que comanda Kasparov, que tiene mucha prensa internacional, pero es muy pequeño en Rusia. Ahora, que las libertades, la manera en que funciona el sistema judicial ruso tiene mucho de influencia y de la Rusia zarista y de la Rusia soviética. Poca independencia del poder judicial ruso. Y todos terminan en sentencia, la gente termina confesando hasta crímenes que no hizo porque sabe que, digamos, depende del poder político. Ahí cito el caso también de los principales opositores a Putin que han sido perseguidos y condenados también en casos muy cuestionados por no solo la prensa internacional, sino también por gobiernos extranjeros que han enviado cartas pidiendo. Y aparte lo gracioso es que las cartas van siempre a Putin y nunca a los jueces, ¿no? Que es un poco también el caso con lo de Greenpeace. ¿En qué situación está Camila Speciale y el otro argentino que están ahí? Bueno, ¿están complicados, verdad? Según el abogado de Greenpeace, en condiciones inhumanas. También es algo que cuento ahí en santiagodonel.blogspot.com. Sí, está, parece que hace muchísimo frío, obviamente está ahí muy cerca, creo que a 100 kilómetros del Círculo Ártico, y dice que no hay buena calefacción y que aparte están filmados por cámaras 24 horas. Y tienen muchos problemas porque, por ejemplo, para sacar plata de cajeros automáticos tienen que firmar formularios en ruso, no tienen quien se los firme, no tienen gente que los ayude con las traducciones. Hay un video de Camila en YouTube donde se la ve detrás de las rejas pidiendo clemencia. La verdad que es un video escalofriante. Parece como una jaula, ¿no? En el video pareciera como una jaula. Es realmente muy impactante. ¿La presidenta no tiene nada para hacer ahí? Sí, tiene para hacer, pero de vuelta. Me parece que con... O sea, si Cristina lo llama a Putin y se da, largame a esta pibita, que es una piba que no, no la larga. Ahí va, qué bueno, que ahí va de vuelta al principio de tu entrevista, está buenísimo. Bueno, justamente porque Putin puede sentarse con Obama, porque Putin, como ahora China sobre todo, que te diría que Putin ahora es el número 3, ¿no? Porque el número 2 es Xi. Pero Putin, al tener esa fuerza, ahora que también tiene Brasil, y de vuelta volvemos al principio de lo que hablamos, o sea, estos nuevos BRICS que han reemplazado a las viejas Europa, Estados Unidos, ¿no? Como los que mandaban todo en la década neoliberal y demás, ¿no? Ahora tenemos una nueva realidad multipolar con distintas ideologías, distintas fuerzas. Ahora, eso mismo hace que Cristina, digamos, no puede ir a Putin, porque Cristina no está en ese nivel. Argentina, digo, Cristina, representando a nuestro país. O sea, no tenemos nosotros, por ejemplo, el gobierno holandés sí mandó una carta formal, los ingleses lo van a tratar al Parlamento esta semana, seguramente en algún momento Argentina se pronunciará de alguna manera u otra, pero viste que en general Cancillería nuestra en los grandes conflictos internacionales hasta ahora ha sido más bien cauta, espera un poco a pagar como bien la mano, después se suma por ahí algún bloque regional, no es que Argentina pica en punta a como hubiera sido, no sé, la toma de rehenes en Colombia, en la época de Néstor, esa cosa, o inclusive sí. Cuando fue, yo creo que en esta región sí nos movemos de otra manera, Cristina en Honduras. Mucho más influyente. Sí, tal cual. Más diálogo. Jugamos ahí, exactamente. Ahí pero va, ya con Putin no jugamos. Y no es lo mismo. ¿No? Igualmente la suerte de los detenidos. Con China, ¿cuánto puede hacer Argentina por violaciones en derechos humanos en China? Que son bastante evidentes y están en todos los informes de todas las organizaciones, que va a hacer algo Argentina. No, bueno, pero una cosa es que violen los derechos humanos de los chinos y otra cosa es que tengan preso a... Sí, no, por eso digo, claro, es una ciudadana argentina, ni hablar. Obviamente que no tengan ninguna duda que Argentina está haciendo algo, y de vuelta ahí también está el famoso dilema de la diplomacia, ¿no? ¿Cuánto te conviene por algo? La diplomacia suele ser discreta, porque se supone que a menos publicidad, más probabilidades de éxito. Entonces hay que ver siempre, por eso digo, esperar que termine la película para ver cuánto se hizo y cuánto no se hizo. Pero en este momento, si estamos pensando en el bien de Camila, me parece que no es el momento de plantear, viste, si conviene o no ser más pública o no, o cuánto está haciendo o no el gobierno para... o qué gobierno está haciendo más o cómo, ¿no? Ojalá que el gobierno esté actuando fuerte para... porque me parece que es una aberración que le hayan hecho lo que le hayan hecho, que esté ahí, que no tenga posibilidad de pagar una fianza. O sea, treparse a una plataforma marina, al final de cuentas, ¿qué puede ser? Una multa, ¿viste? ¿Qué puede ser? ¿Qué, 15 años de cárcel? O sea... Sí, se fue un poco de proporción. Por piratería y sin capacidad de excarcelación. Sí. A mí igual me surgía ahora, escuchándote... La pregunta de... Perdón, disculpame, y sobre todo en un sistema judicial que condena el 98%. O sea, no hay que decir, bueno, esto va a la cámara y dicen es un disparate, ya está. Y aparte que habla Putin y dice, acá hay crimen, acá lo van a pagar, listo, ya está. Claro, hay muchos indicios que hacen pensar que puede ser, digamos, seria la condena. Es un caso totalmente político, o sea, acá depende de la política. Yo creo que acá Putin... Lo pueden largar mañana como pueden estar 5 años, depende de lo que él quiera hacer. ¿Por qué jugó tan fuerte? ¿Qué es lo que le quiere decir a la comunidad internacional? O... Sí, y bueno, un poco de todo esto, me parece que vos te contestás tus propias... O sea, sos lo suficientemente amable de preguntármelo, pero lo estás diciendo, es así. Él, viste, ya está jugando, es un tipo importante, es un tipo aparte que juega con la debilidad de Obama en este momento, de Estados Unidos, con la debilidad de Europa, con la transición en China que tiene presidente hace un año nomás, recambio líder, ¿no? Entonces él está en este momento, como bien dijiste antes, que viene el éxito de haber frenado la guerra en Siria, donde a mí me parece que más que nada, o sea, yo creo que si él tuvo una gran habilidad política, o si tuvo mucha suerte, no lo voy a saber, pero si tuvo una gran habilidad política, para mí el tipo se dio cuenta que Obama se hundía y que cualquiera que le tirara un salvavidas a último momento, el tipo lo iba a agarrar porque estaba desesperado, porque Obama mismo hizo algo que muy pocas veces se ve, digamos, que es el arrepentimiento público de un líder a medida que va sucediendo, y vos vas viendo paso por paso cómo el tipo se va arrepintiendo de una decisión que había tomado, que había dicho, acá trazo la línea, si hacen esto yo voy y invado, consigue todas las pruebas de que sí, hicieron eso, tiene todos los elementos, tiene todo el mundo, y de repente se da cuenta que él no es Dios, que Estados Unidos ya no es la superpotencia, que no tiene el poder. Porque no es que creo que no tiene los convencimientos del argumento, él sintió que no tenía el poder para hacer lo que estaba haciendo y que estaba llevando a Estados Unidos a un desastre y que necesitaba zafar. Y ahí viene Putin con un plan que realmente no se va a cumplir nunca. Yo no voy a creer nunca que Assad va a entregar su arma, se va a rendir, va a decir, no, en plena guerra civil, no, tomen todo, llévense. Yo no, o sea, está cumpliendo de una manera que todo el mundo está asombrado, parece que está sucediendo, pero, digamos, yo no creo que Assad entregue así nomás su arsenal químico, pero que Putin haya logrado convencerlo a Obama, me parece que es un poco demostrando la fortaleza que tiene Putin y por otro lado la debilidad de Obama. Sí, hacía falta una excusa, ¿no? Para que no fuera leído internacionalmente como que había un arrepentimiento por parte de Estados Unidos de invadir. Me imagino también a Obama muy presionado por todo el aparato de defensa y el aparato militar de Estados Unidos, con poca capacidad de maniobra quizás en casos así, ¿no? Y bueno, como decís vos, Sebastián, me parece que ahí lo que hay es, ahora nos olvidamos, pero en su momento hubo una serie de cosas que fueron pasando. Primero, Inglaterra, que podemos ver hoy en día con las revelaciones de Snowden, que es mucho más que un aliado. Es prácticamente donde terceriza su trabajo sucio de Estados Unidos, porque lo que no puede hacer por sus leyes se lo manda a hacer a los ingleses. Hay una alianza estratégica, digamos, de seguridad que es tremenda, ¿no? Y que se expande también a los países de habla inglesa, Australia, Nueva Zelanda. Entonces lo tenés. Gran Bretaña que vota en el Parlamento y le dice al primer ministro Cameron, no vas a la guerra. Bueno, eso es un golpe tremendo. Después va y empieza a dudar y lo manda al Congreso, pero esperando, yo creo que el Congreso diga, por favor, Obama, nunca en la historia de Estados Unidos se le han negado poderes de guerra a un presidente de Estados Unidos. Lo loco fuera que él pidiera el permiso antes de ir a la guerra. Normalmente lo que hace Estados Unidos toda la vida va, invade, ataca, lo que sea. Después, bueno, obviamente consigue el permiso del Congreso. Ahora acá va y le pide al Congreso, esperando que el Congreso diga, por favor, Obama, sí, cómo no, usted es el que sabe, el comandante en jefe. Ahí se usa mucho la frase comandante en jefe para hablar del presidente. Y bueno, duda el Congreso, no consigue los votos, la opinión pública no quiere saber nada, los aliados en la cumbre del G20 le dan la espalda. Y bueno, llega un momento que si flaco, está bien, yo me comprometí hace 6 meses con esta, me mandé una macana, como zafo, ¿viste? Me parece que en ese sentido, si querés, estuvo bien. Muy bien, Santiago, ¿te parece que escuchemos un tema después? Bueno, Santiago también es el autor de un gran libro que se llama ArgenLeaks, un estudioso de los WikiLeaks. Vamos a hablar un poco de esos secretos. Queremos hablar un poco del Papa, de la incidencia de Bergoglio en la escena internacional y muchas otras cosas más. Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Hola. Bueno, seguimos acá con nuestro invitado, un real especialista en política internacional, que tiene un blog que a mí me encanta. Yo te sigo mucho el blog, ¿eh? Qué bueno, gracias. Cuando no, sobre todo cuando me interesa un tema internacional que no caso una. Qué bueno. Voy al blog y seguramente va a haber un post que siempre los posts tienen algo más interesante que una nota de diario. El blog sí, tiene ese encanto, ¿no? Tiene un encanto, tiene un no sé qué. Bueno, Santiago, gracias. Nos interesa saber cómo ves a Bergoglio en la escena internacional, ahora como líder internacional imbuido en el traje de Francisco. Y de vuelta, tirás la palabra vos, Bergoglio, ¿no? Yo lo sigo viendo como Bergoglio. Bergoglio y me cuesta todavía. Obviamente le reconozco todos los méritos. Me parece que, o sea, lo primero que hizo no me gustó nada, que fue, digamos, decir que Página 12, qué sé yo, que lo habían difamado, ¿no? Como su primera conferencia de prensa en medio de ese vorágine de buenas ondas y señales, si te acordás, ¿se acuerdan? Empezó con la cruz de hierro y con el gesto del nombre Francisco y con todo un montón de gestos de humildad. Y de repente llama a su primera conferencia de prensa, bueno, porque Página 12 que me difamó, un diario que me difamó, refiriéndose a las investigaciones de Horacio Verbisky, ¿no? Que yo, como escribí ese domingo en una columna en Página 12 que titulé Perdón, yo le dije que a mí me parecía muy seria las investigaciones y que no era solamente Horacio Verbisky un diario, sino que había gente que se merecía otro tipo de respuesta de parte de quién era en ese momento el Papa. Y que si bien, bueno, como él llamaba a un pedido de autocrítica, yo pensaba no es que lo que puse, pero ¿quién soy yo para pedir una autocrítica al Papa? Para mí estuvo mal en atacar a Berbisky y al diario de esa manera, pero ¿quién soy yo? Entonces, bueno, yo también, vos me pedís una autocrítica y yo la hago. Hice una autocrítica, traté de ser lo más sincero, dije que muchas veces adjetivé con malicia, que hice cosas por ahí, a veces me faltó información, a veces escribí cosas que por ahí no estuvieron bien, pero bueno, le pedía perdón, ¿viste? Pero eso es lo que siento, que por ahí tiene un montón de cosas buenas, pero me cuesta todavía no ver a ese político que por ahí le costó reconocer algunas cosas. Entonces digo, es político, es un gran político, es habilísimo, es buenísimo, está haciendo un montón de cosas que por ahora veo que son buenas. Ahora, me cuesta comprarlo del todo porque me parece que tiene ese lado costado político que siempre lo tuvo, ¿no? ¿Y pero no te parece que un papa tiene que ser un cuadro político? Sí. Por eso, considerando a la Iglesia Católica. Claro, no, y es verdad lo que vos decís, pero yo no quiero decir político como político es algo malo. Pero quiero decir como esto de un poco lo que dijo Pérez Esquivel en su momento, que cuando, o sea, todos podemos tener un momento malo. Y quién es, viste, hay mucha gente que inclusive le apunta el dedo al Papa cuando en la época esa estaba metida en la violencia armada. Entonces, ¿quiénes somos para marcarle a Bergoglio si hizo lo suficiente o no? ¿Viste? Cuando era un momento que todos sabemos lo difícil que era. Ahora, que no fue su mejor momento, me parece que no. Entonces, cuando lo veo como, ah, esto es todo un ataque, yo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahí me parece que sale un lado político por ahí no tan lindo, en el sentido de querer usar la política para no hacer un sinceramiento. Ahora, este sinceramiento es necesario para ser un buen papa, no sé. Que después está por otro lado cuando lo... Pero contestar sobre el fondo de la cuestión hubiese estado mal en vez de decir ustedes son difamadores. Bueno, exacto. Pero sobre lo que estamos diciendo, ¿qué tenés para decir? Tal cual, ¿no? Eso es lo que esperaría. Y después también hay cierta izquierda que lo critica como diciendo, bueno, no va a ser la revolución, tampoco me parece realista. ¿Qué le vas a pedir a un papa que podría llamar a un concilio? Podría ser un papa más revolucionario de lo que es, pero me parece que no, nunca lo hubieran elegido, ¿no? Volviendo a lo que vos decís, es un cuadro. ¿Y vos, por qué pensás que lo ponen a Bergoglio ahí en este momento? ¿Tiene que ver con, de alguna manera, el resurgir de un orgullo latinoamericano, de estos movimientos populares de Latinoamérica? ¿Por qué un papa latinoamericano ahora? ¿Te parece que hay algo como para controlar un poco Latinoamérica, o es una teoría conspirativa medio tirada a los pelos? Controlar por ahí es una palabra, obviamente. Sí, controlar, ¿no? Entre muchas comillas. Sí, yo creo que si me decís, bueno, yo estaba más o menos contento que lo pusieron a Mostaza Merlo en Racing, ¿viste? Venía más Racing, ¿viste? O sea, me parece que es un tipo que vos lo ponés y garpa, ¿viste? Es el primer sudamericano, la Iglesia realmente está en Sudamérica y realmente estaba como Racing la Iglesia, ¿viste? Estaba en un momento donde realmente más bajo creo que no puede caer. La Iglesia estaba como Racing, es el título. Francisco es el Mostaza Merlo de la Iglesia. De la Iglesia Católica es el título, chicos, anótenlo. De esta entrevista a Santiago O'Donnell. Santiago, también, bueno, lo último que estuvo pasando, a lo que no se tiene tanto acceso porque no es tan fácil de entender, es la cuestión del shutdown en Estados Unidos. Sí. Bueno, ¿lo puedes explicar en palabras como si fuéramos bobos? Es difícil, como decís vos. Claro, dejaron de pagarle a 600.000 empleados públicos de un día para el otro porque no se votó el presupuesto. Esto es difícil de entender en la Argentina, porque en la Argentina, digamos, durante años nunca se votó el presupuesto. Realmente uno de los grandes méritos del kirchnerismo es que presentaba el presupuesto en tiempo y forma, ¿viste? Por eso cuando dicen, bueno, que lo dibujan o no, realmente es tanto el avance que... Bueno, allá no solo era eso, sino que tienen una gran deuda. Ellos tienen una gran deuda y normalmente no importa porque pueden imprimir, son los dueños de la máquina. Ellos pueden tener toda la deuda que quieren porque pueden vender todos los bonos del tesoro que quieren porque les compran todo el mundo porque es como la moneda. Entonces no tienen problemas de deuda en el sentido que se les acaba la plata. El problema, ellos fabrican los dólares. Claro, entonces, pero hay toda una teoría y una cultura de allá económica que dice que el gran problema de Estados Unidos, que nunca crece más del 2, 3, 4%, es un año blue, carnaval en Estados Unidos, es porque tiene mucha deuda. Entonces, a Clinton se sacó de encima un montón de deuda y le vinieron bárbaros. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Los republicanos gastan en armas y en guerra y los republicanos gastan en programas sociales. Siempre hay más deuda, siempre hay más deuda. Entonces los tipos dijeron, vamos a poner cláusula gatillo en el Congreso, está bien. Esta vez te apruebo la deuda, pero la próxima, si no recortás no sé cuánto, Entonces se cierra todo. Entonces los tipos firman, sí. Entonces llega el otro año y dice, bueno, esta vez les perdonamos, pero la próxima va a ser mucho peor y encima se va a cerrar y no hay manera de zafarla, ya la perdonadita de este año. Es el debate por el techo de la deuda, ¿no? El techo de la deuda. Entonces llega un punto en el cual tienen que esas cláusulas gatillo que le van poniendo entran en funcionamiento. Dice, bueno, se cierra todo hasta que no bajan la deuda. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Como ahora, levantaron otra vez el techo de la deuda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay unos republicanos muy conservadores, que se llaman Tea Party, que están llegando al Congreso. Y ya tienen 20-30%, ya son una fuerza, digamos, que puede bloquear cosas. Y esos tipos tienen votos en sus distritos para hacer este tipo de cosas. Es decir, bueno, se cierra todo, no votamos nada. Entonces se suman estas cláusulas gatillo con estos republicanos ahí que están metidos, que están rompiendo también el partido, porque prácticamente quedan en el medio los republicanos razonables, si querés. Y estos tipos, no, hasta que no recortás y no cerrás todo, no les importa que no haya plata para programa para los chicos pobres, no les importa que no haya programa para el salud, no, hay que dejar de gastar sí o sí. Claro, es como un ajuste del gasto, pero particularmente ahora se discutía también el Obamacare, y ahí hay algo también ideológico. Tal cual, bueno, una reforma de salud emblemática que todos los presidentes demócratas desde el 45 a esta parte han intentado, realmente lo logra Obama de una manera increíble, una gran victoria diplomática, el sello de su gobierno, finalmente reforman el sistema de salud para que 5 millones de americanos que antes no tenían, ahora tengan seguro de salud y para que todo el mundo lo pueda pagar y demás. Y bueno, obviamente es un gasto importante y es los republicanos que perdieron esa votación porque Obama tenía mayoría en dos cámaras, ahora tienen mayoría en una cámara, la quieren voltear y si llegan a tener mayoría en las dos cámaras, lo primero que quieren hacer o dicen que van a hacer es voltearla. Santiago, nos queda muy poquito tiempo y no podíamos soslayar la cuestión de los WikiLeaks. Bueno, vos escribiste hace ya 3 años, ¿son? De todo el escándalo de los WikiLeaks. Sí. El laburo a través con el que hiciste ese libro fue, ¿te pusiste de verdad a mirar todos los cables? Sí, bueno. O sea, ¿agarraste cientos de kilos de papeles? Sí. No, papeles no, venían bueno, en la, un disquete. Pero está bien, la imagen era más linda con los papeles. Perdón, sí, con los papeles. Te imaginábamos en un escritorio donde volaban un montón de papeles. No, sí, un disquete, me dijo. Está bien. Ahora ni disquete, ahora te los pasan. En un pendrive, boluda, te faltó decir. No. Y bueno, y te pusiste ahora, a leer y ahí fuiste ordenando, ¿no? Fui armando, en realidad tenía, digamos, un montón que se había publicado en Página 12. Después tenía otro montón, te diría un poco más de los que había publicado, 50 y 50, que Página 12 no quiso publicar. Y después tenía otro tercio que me senté a hacer, que fueron los que Página 12 nunca publicaría, y con esos tres, viste, como que ya tenía 2/3 del libro antes de sentarme a hacerlo. Sí. Ahora que empecé hace poquito. Cuando te pusiste a leer, ¿cuál fue el que dijiste? ¡Fa! Viste, como uno. Sí, el primero. ¿Te acuerdas que digas, acá hay algo? Porque debe haber habido mucha porquería también. El de Damia me pareció muy fuerte. ¿Cuál era ese? Recordanos. Y un poco que contaba cómo el fiscal Alberto Nisman prácticamente que hacía todo lo que le pedía la embajada y que, bueno, principalmente que le avisaba a la embajada antes de fallar en la justicia argentina, cómo iba a salir un fallo, y que una de tremenda que le fue a pedir perdón reiteradas veces a la embajada por no haberle avisado que iba a procesar a Menem, o que iba a acusar a Menem. Entonces le pedía perdón, y decía, no, nunca más va a pasar. Pero un poco los cables mostraban que Estados Unidos ya tenía un culpable y directamente operaba con la justicia argentina para que se oriente hacia ese lado la investigación, que no se podía investigar la pista de la conexión local, que no se podía investigar la pista siria y que lo único que interesaba era condenar a los iraníes. Ya que estamos, ¿no?, en semana de campaña, cuando leíste que Massa había dicho que Néstor era un psicópata. Sí, ese el de Massa fue, claro, viste, son como pequeñas bombas que van explotando y el último creo que en este momento. Además son hits que van a quedar, claro, en la memoria colectiva. El que más pegó creo que es el de Massa, es tremendo, porque realmente había leído todos los cables ya a esa altura, fue uno de los últimos que hice, de todos los tipos que lo han puteado a Néstor, y ha habido muchos. Ninguno, pero no llegó ni cerca a cómo lo puteó Massa. Claro. Entonces, más allá de, yo decía, bueno, ¿qué hago acá? Porque siendo jefe de gabinete al momento en el que puteaba. Siendo jefe de gabinete, sí. Bueno, pero tenía un cable de Le Monde donde hablaba de las puteadas. Digo, ¿cómo mejoró esto? Y por suerte me lo dio Massa, porque tenía un jefe de gabinete con despacho en la Casa Rosada, que era un tipo del Opus Dei que vendía un magnate inmobiliario de San Isidro llamado O'Reilly, que cita a un montón de inversionistas americanos a su despacho en la Casa Rosada y les dice a los tipos delante de, y también lo llama al delegado de la embajada como para que escuche lo que le va a decir a estos inversionistas americanos. Dice que el gobierno es una porquería, que el campo es un desastre, que acá no hay que invertir nada, que hay un par de cosas que se zafan, que Massa y yo estamos de pasada. O sea, y el diplomático americano atónito, que no puede creer si nunca había alguien dentro de la Casa Rosada puteada a su propio gobierno. Eso era lo que llamaba la atención al diplomático, y bueno, ese fue el WikiLeaks de Massa. Cobra mucho interés ahora, ¿no? O sea, ¿sí? Eso se dieron a conocer hace 3 años y ahora tiene otro. Para aquellos que dicen, no, pero él viene de adentro, del kirchnerismo no viene. Hay que ver qué hacía cuando nunca estuvo adentro. Claro, hay que ver y buscar qué hacía cuando estaba adentro del kirchnerismo. Exactamente, también. Y ahí tenemos la respuesta. Muchas gracias, Santiago Donel, por haber estado, se nos terminó el programa. ¿Puedo hacer la pregunta a Jagroski? Sí, hace la pregunta. Sería algo así como, ¿qué opina de la actualidad internacional a nivel político? Claro. Para responder. No es para que la contestes. En 2 palabras, porque ya nos vamos. Sería la pregunta que te hace el desubicado a las 2 de la tarde, que implicarían 20 minutos de respuesta. No, está muy bueno que recuerden a compañeros, muy bueno el programa, y bueno, les agradezco muchísimo que me inviten. Lo recordamos muy bien a nuestro compañerito, le mandamos un saludo. La pregunta a Jagroski, repetirá, porque me encantó. Bueno, quedará para otra vez, pero es, ¿qué opina de la actualidad política internacional en este momento? Este aplauso para Santiago Donel, nuestro invitado del día de hoy. Un saludo al niñito Iván Jagroski, que está ahí desde el baño escuchándonos. Mauro Torres y José Pepe Undiano estuvieron en la operación técnica. Rubén Viñoles y Marcelo Cruz, es verdad, ¿qué dije? Mauro, no, Torres. ¿No cree? No cree. Rubén Viñoles, Mariana Gutiérrez y Agustín Camisa en la producción periodística. Laura Lotito, Sebastián Vázquez, sí. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Una cosa que me olvidé en el Educación Diga. Vial. Le hago entrega. De este, en este humilde acto, de una baliza triángulo a la señorita. Me trajo una Julia baliza. Mengolini. Es el regalo más lindo que me hayan hecho. Es muy emocionante este regalo. Sí, bueno, me alegro. ¿Esto lo tengo que tener en el auto? No lo tengas que usar, pero lo tenés que tener en el auto. ¿Lo tengo que tener? Sí, por favor. Pero ahora todo el mundo va y se lo compra. Claro. O te viene con el auto nuevo o vas y lo compra. Va claro. A terminar presa. Sí, yo a veces me da miedo las cosas que dice, pero bueno. ¿Estamos en el aire? Bueno, sí. Listo, ya tengo los cosos. Me los regaló Lotito. Es el mejor regalo que me hayan hecho en mi vida. Muy romántico. Claro, sí. Eso viene. Es lo que tiene. Sí. Chau, chicos, quédense. 93.7, nunca lo sabrán. Esto es Nacional Rock. Lo que viene es Maitena Boitis y Diego Mancusi. Dije bien, Mancusi con M. Y Mancusi. El programa nunca lo sabrán.